Alba Ciudad 96.3 FM presenta un recorrido por las noticias más resaltantes, donde la cultura es la protagonista. Cultura al día. Mediodía tengan todas y todos, tal día como hoy, pero en 2007, fallece el músico, compositor y director de orquestas venezolano Aldemaro Romero. Es momento de comenzar las informaciones en este su noticiero Cultura al Día. Esta servidora, Angie Vélez, tiene el placer de acompañarles junto al equipo de prensa. Les recordamos que Cultura al Día llega a ustedes gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, ministro Ernesto Villegas. En la Dirección de Gestión Comunicacional, la viceministra Mari Penjam. En la redacción, edición y montaje, Liliana Franco, Oriana Chirinos y Angie Vélez. En los controles nos acompaña Benito Palacios. Comenzamos las informaciones. Titulares. Primer Congreso de Formación y Cultura del Cacao se realizará en PDVSA La Estancia. Presidente Maduro recibe al secretario general de la OPEP. Realizan trabajos de recuperación en el Hospital Luis Razzetti en Tucupita. Miranda tendrá Expo Feria de Café, Flores y Miel en noviembre. Inauguran primer tren metropolitano en Bolivia. Realizan ensayos con la vacuna Jynneos contra la viruela del mono. Cultura. El primer Congreso de Formación y Cultura del Cacao 2022 reunirá a académicos especialistas vinculados al estudio de este rubro alimenticio en sesiones que se realizarán desde el 29 de septiembre al 1 de octubre en instalaciones de PDVSA La Estancia en Altamira, Caracas. El Congreso permitirá celebrar el Día Nacional del Cacao y estará dirigido a pequeños emprendedores, fabricantes y productores de cacao y chocolate. Asistirán ponentes de universidades e instituciones venezolanas que realizan estudios sobre este superalimento. El evento contará con auspicios de la Fundación Reyes de Corazón, la participación de las mujeres del Círculo Loto Rojo y el acompañamiento del Centro de Estudios Latinoamericanos Rómulo Gallegos. Los días 26, 27 y 28 de octubre del 2022 se realizará el primer coloquio muñequero en Caracas para contar la historia de las muñecas de trapo, teorizar sobre ellas, hacerlas, exponerlas y hasta jugar con ellas. El hilo conductor será los personajes históricos vistos desde este oficio de creación. El coloquio estará acompañado por exposiciones presenciales y virtuales. Para obtener más información pueden escribir al correo coloquio@reddearte.com. Somos Cultura. Este viernes 16 de septiembre, el Museo Alejandro Otero recibirá a partir de las 11 de la mañana la exposición colectiva Escuela Nueva de Caracas, en la que reivindican los espacios de encuentro para los jóvenes artistas, además de afinar nuevas líneas de investigación, comenzar a cualificar las singularidades colectivas en las artes y demostrar su influencia en la innovación cultural. El evento tendrá lugar en el anexo de la Sala 5 del Museo Alejandro Otero, donde 74 estudiantes de la Escuela Técnica de Artes Visuales Cristóbal Rojas tendrán la oportunidad de mostrar 79 piezas entre dibujos y pinturas, con los más variados de las diferentes corrientes y técnicas plásticas. Son las 2 y 5 minutos. Nacionales. Este miércoles, el secretario general de la OPEP, Haitán Algaiz, realizó una visita al presidente Nicolás Maduro Moros en el Palacio de Miraflores, donde el mandatario venezolano le pidió expandir la influencia de la OPEP Plus para la estabilidad del mercado mundial. La OPEP Plus ha jugado un papel fundamental en el equilibrio del mercado, en el abastecimiento del mercado, en la garantía del equilibrio de los precios en las distintas coyunturas. A la OPEP Plus le tocó recuperar el mercado y los precios petroleros entre los años 17, 18, 19. Le tocó enfrentar aquella extraña e inevitable crisis con la llegada de la pandemia, donde el petróleo, inclusive por primera vez en la historia, llegó a cotizarse por debajo de $0, prácticamente que había que pagar para exportar el petróleo, y logró con sabiduría, con buen tino, con buena organización, logró la OPEP Plus encontrar el camino de la recuperación económica de la humanidad, de la recuperación del abastecimiento energético y de la recuperación de los necesarios y justos precios del petróleo. Por otra parte, solicitó al secretario general para que en los años 2023, 2024, 2030 y los años por venir, la OPEP juegue el papel de conductor y de dirección del mercado petrolero mundial, cada vez más con influencia y determinación. Tenemos que celebrar los 62 años de la OPEP y tenemos que celebrarlo junto a nuestros hermanos de la OPEP Plus y plantearnos, como lo hemos conversado, la expansión, el crecimiento de la OPEP Plus para en los años que están por venir, año 23, 24, 25, año 30, los años que están por venir, la OPEP Plus juega el papel de conductor y de dirección del mercado petrolero mundial con cada vez más influencia, con cada vez más determinación. Esa es nuestra visión que compartimos con usted, secretario general. Vamos a la expansión de la OPEP Plus, vamos a la consolidación de la OPEP Plus y vamos a llevar las riendas del mercado petrolero con determinación, con autonomía, con independencia y con un objetivo: la estabilidad energética y económica del mundo. Somos noticia. La Comisión Permanente de Pueblos Indígenas de la Asamblea Nacional avanzará en la consolidación de 3 proyectos de ley en el segundo periodo de sesiones que inicia el próximo jueves. Estas iniciativas están destinadas a profundizar los derechos de las comunidades originarias, según reseña nota de prensa del Parlamento venezolano. De acuerdo a la información publicada, se trata de la Ley de Participación Política de los Pueblos Indígenas, la Ley de Jurisdicción Especial para los Pueblos Indígenas y la Ley de Sabiduría Ancestral de los Pueblos Indígenas. Son las 2:09. Regionales. En el Hospital Luis Racete en Tucupita, estado del Tamacuro, se realizaron trabajos de recuperación para mayor atención médica a los habitantes de la entidad del Tana. El doctor Martín Márquez, director de este centro hospitalario, ofreció unas palabras a los medios referente a la actividad. Acá se está instalando una nueva climatización. Se están colocando 5 unidades de 10.000 toneladas cada una, para mejorar la climatización de todo este bloque hospitalario. Igualmente se está impermeabilizando el techo, se está haciendo la recuperación de todas las habitaciones, electricidad, reparación del agua, todo ese tipo de cosas que va a darle confort, tranquilidad, bienestar y buena atención a los usuarios. Igualmente, Márquez añadió que en el centro hospitalario el área de quirófano está completamente remodelada e indicó que se ofrece atención médica de manera gratuita. Son las 12 y 11 minutos. En el sector Andrés España y en la playa de la población de Chuao, estado Aragua, se hizo el mantenimiento integral de los espacios públicos para el bienestar de la población y el disfrute de los temporadistas que visitan el municipio Santiago Mariño. La directora de Administración de Servicios Públicos de Mariño, Sempumar, Sadira Bermúdez, indicó que el despliegue implicó además el desmanezamiento de los sectores poblados. Finalmente, Bermúdez detalló que en Chuao, al igual que en todas las parroquias mariñenses, se sigue avanzando en materia de servicios públicos, siguiendo las orientaciones de las autoridades nacionales, regionales y municipales. Economía. Desde el próximo 10 y hasta el 13 de noviembre se llevará a cabo en el estado Miranda la Expo Feria de Café, Flores y Miel 2022, así lo informó el gobernador de la entidad, Héctor Rodríguez, a través de su cuenta en la red social Twitter, donde detalló que esta Expo Feria es una nueva experiencia que va a fascinar entre café, flores y miel en un mismo lugar. En la actividad se presentarán productores primarios, caficultores, floricultores y apicultores. El estado Miranda alcanzó los 270 hectáreas de café cultivadas y en el primer lugar del Encuentro Internacional de Cafés de Especialidad Venezolana efectuado en marzo. El director económico de la Organización de Desarrollo y Renovación de Industrias Mineras, Amir Sabak, destacó que la República Islámica está dispuesta a exportar o construir plantas de acero, productos siderúrgicos y cemento en Venezuela, razón por la cual un equipo iraní de activistas industriales y mineros partirá próximamente hacia el país latinoamericano. Sabak se refirió a la nueva ronda de cooperaciones bilaterales entre Irán y Venezuela, resaltando que debido a las numerosas reformas económicas que se están realizando en el país latinoamericano, sus proyectos de construcción y de cimentación de carreteras requieren acero, cemento y materiales de construcción. Encuéntranos en nuestras redes sociales como @albaciudadfm en Instagram y TikTok, @albaciudad en Facebook y Twitter. Noticias del Alba. El primer tren metropolitano de Bolivia fue inaugurado el día de ayer en el departamento de Cochabamba. La actividad se llevó a cabo en la estación central de San Antonio, ubicada en la avenida 6 de Agosto, esquina Barrientos. Con esta inauguración, Cochabamba se convierte en el primer departamento del país que contará con un sistema de transporte férreo moderno, seguro, eficaz, inclusivo y amigable con el medio ambiente. Por su parte, el tren tiene capacidad para 376 pasajeros, cámaras de vigilancia, radioteléfonos internos, pantallas informativas en varadas, aire acondicionado, calefacción y conexión Wi-Fi. Son las 12 y 14 minutos. El Consejo Nacional Electoral de Cuba confirmó este lunes ante el presidente cubano Miguel Díaz-Canel que están listas las condiciones para realizar en 2 semanas el referéndum sobre el Código de las Familias. De acuerdo a la presidenta del CNE, Alina Balseiro Gutiérrez, ya están en condiciones para realizar el referéndum popular del Código de las Familias. Según la autoridad electoral, la documentación que asegura el proceso electoral del próximo 25 de septiembre y otros insumos, salvo algunos detalles, ya estarían en los 168 municipios cubanos. Visita nuestro portal web www.albaciudad.org. En otras latitudes. El presidente Andrés Manuel López Obrador respondió a los dichos de un gobernador de Estados Unidos, declarando que México no es colonia de nadie, sino un país libre, independiente y soberano. No obstante, tuvo que recordarle al alto funcionario estadounidense que durante su visita a Washington y tras conversar con su homólogo Joe Biden, este ratificó su tratamiento a México en pie de igualdad. Asimismo, añadió que la inversión estadounidense en México marcó récord, al igual que el comercio, siendo reconocido como un país estratégico en la relación económica de Estados Unidos para consolidar la región frente a la competencia mundial. Son las 12 y 16 minutos. En alerta roja se encuentran las regiones costeras de China debido al paso tifón Muifa, que también generó la cancelación de vuelos e interrupciones del transporte. Las medidas fueron ejecutadas en las provincias de Shenyang, Jiangsu y Shandong, así como en la municipalidad de Shanghái, ante la cercanía del fenómeno natural que debe tocar tierra en pocas horas por algún punto de la primera demarcación. Por lo tanto, miles de barcos regresaron a los puertos, se canceló el tráfico aéreo, el ferroviario y los servicios de autobuses. Además, ordenaron el cierre de lugares recreativos y evacuaron a miles de turistas varados en áreas escénicas. Somos periodismo. Salud y bienestar. Blue Side Music. Autoridades sanitarias de Estados Unidos realizarán ensayos clínicos para probar diferentes estrategias de dosificación de la vacuna contra la viruela del mono llamada JYNNEOS. Según la información, el ensayo abarcará a 200 adultos de 18 a 50 años y está patrocinado por el Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas. La vacuna se basa en un virus atenuado que modifica para que no pueda replicarse y se administra en dos dosis con 28 días de diferencia. Son las 12 y 18 minutos. Blue Side Music. Científicos del Instituto de Investigación de Microbiología y Parasitología de la ciudad rusa de Rostov desarrollaron una vacuna contra el rotavirus, destacó este lunes la Oficina Nacional de Protección al Consumidor en Rusia. El ente explicó que el rotavirus es el agente causante de cerca del 40% de todas las infecciones intestinales agudas que se pueden contraer a cualquier edad. Sin embargo, lo más frecuente es que la enfermedad afecte a niños de un año y medio a dos y, por regla general, el virus se transmite a través de las manos sucias, alimentos u objetos contaminados. Blue Side Music. Somos periodismo. Noticias de salud y bienestar, hemos llegado al final de la emisión meridiana de su noticiero Cultura al Día, desarrollada por el Departamento de Prensa. Los invitamos a sintonizar el resumen de las noticias más resaltantes del día de hoy a las 5 de la tarde. Les recordamos que este noticiero llegó a ustedes gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, ministro Ernesto Villegas, en la Dirección de Gestión Comunicacional, la viceministra Mari Penyam, en la redacción, edición y montaje, Liliana Franco, Oriana Chirinos y Angie Vélez,